viernes 16 de octubre de 2020. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los oyentes y escuchantes de Radio Crash y en concreto de Cinefagia FM. Y en concreto de Cinefagia FM, eso nunca lo habías dicho, ¿eh? Bueno, hay que armarse. Y en concreto. Bueno, estamos en viernes, ese día que cierra la semana laboral, uh-huh. En el que ahora es nuestro nuevo enclave desde hace un tiempo ya y que hemos cogido con gusto porque, bueno... También en el lunes también estaba bien porque nos valía para coger fuerza para encarar la semana. Y ahora, pues entonces lo que hacemos es filtrar toda la dureza que la semana provocó en nosotros. Ayer estaba, por ejemplo, con mis compañeras del Soñacóptero que también les ocurría lo mismo, ¿no? Tenían mucho, mucho dentro y gracias a la radio, gracias a la Radio Crash, pues pueden soltar ahí sus historias, quedarse a gusto... informar, formar, entretener, ese mítico mensaje que nos gusta siempre comentar de la radio, y nosotros un poco también, ¿no? Sí, también, al final es un bálsamo para toda esta vorágine de cosas que están ocurriendo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues venimos aquí a hablar de lo que nos gusta, del cine, de la vida y de, bueno, lo que... Y de las cosas que vamos aprendiendo según hacemos el programa, que yo siempre lo recalco cuando conozco a una persona nueva. Y digo que tenemos un programa de cine y dices, yo lo que más valoro es lo que aprendes, sí. Haciéndolo y lo que descubres. Exactamente, eso es una formación constante. Estamos en el 105 de Radio Crash, en el 88.5 si nos escuchas desde Radio Almaina, y estamos en tu dispositivo multimedia, sea cual sea el que uses, en cualquier momento y a cualquier hora. Y agradecemos mucho a la gente que esté ahí al otro lado aguantándonos. Sí. Lo que sí que podemos dejar claro a la gente es que lo que te vas a encontrar aquí no tiene ni un ápice de crispación, solo es contenido, no vamos a decir preparado, iba a decir preparado. Pero no. Preparado así, pero bueno, con toda la nobleza, sí, ¿te parece? Sí, sí. Pero no la nobleza burguesa, la nobleza obrera. La ilusión de un niño. Con toda la nobleza obrera y con todo el entusiasmo, pues eso, de dos apasionados del cine y de las historias que giran a su alrededor, que la verdad es que son muchas, y cada vez que preparamos un poco el programa, esto iba casi lo entrecomillo, ¿no? Pero bueno, sí que hay ciertos matices, hay pinceladas, ¿no? Sí. En esa escaleta que siempre hay, pero luego vamos, como bien decías antes, descubriendo nuevas cosas, y la verdad es que eso, vamos aprendiendo y descubriendo unas historias buenísimas de la vida de Borja. Sí, eso es. Lo que traemos hoy es tal cual. Hoy tenemos. Yo conocí esta historia por medio de una canción. Es la historia de Robert Capa, que descubrimos un poquitín más adelante en nuestra cara B de qué se trata. Pero es una historia apasionante, de una historia de amor entre dos fotoperiodistas de la época de los años 30. Una época muy convulsa en Europa en cuanto a guerras, en el mundo entero, en cuanto a guerras y a conflictos bélicos, y surge esta historia que desentrañaremos más adelante. Pues sí, tenemos programa clásico con su cara B, como decías, hablando fotografía, cine bélico, podríamos decir también, inspiración para cine bélico, sí. Cine de todo tipo también. Y luego, pues ese clásico noto popular que nos gusta siempre traer, que Borja siempre pues escarba. Bien sea videoclub, bien sea multimedia también formato, ¿no? No, este fue videoclub total. Este fue videoclubero, ¿no? Sí, sí, sí, total. Y luego también, pues nuestra habitual sección de actualidad y recomendaciones con la que empezamos habitualmente y a la que le vamos a dar caña, que tiene también unas trazas de hemeroteca, sí. Que luego más adelante comentaremos. Así que nada, Borja, cuéntame qué me traes, qué está haciendo la gente. La gente va al cine. ¿Tú crees que esta nueva fase 2 en Asturias, que yo creo que es un poco simulada, ¿no te parece? Sí, es un poco como medio tapadera, ¿no? Pero sí. pero sí que intentará hacer que la gente pues tome un poco conciencia de la situación y que tome más precauciones si cabe. Hasta el 70% de pérdidas, decían el otro día las grandes compañías exhibicionistas del cine que estaban perdiendo, ¿eh? O que iban a perder hasta final de año, algo así era el dato. Sí, claro, viendo un poquitín la leche que se pegó Nolan con Tenet, porque sí que a pesar de ser una superproducción, no tuvo los resultados que ellos querían, ni en cuanto a gente que se atreviese de nuevo a volver a las salas, ni es que, entonces bueno. Es que esta gente está un poco en plan como Arcelor, ¿eh? Es que tienen la cota muy alta, ¿eh? Sí, porque al final sí que es verdad que yo leí también producciones hay mucho dinero en juego, al hilo entonces, de esta noticia, que sí que se había ganado al final bastante dinero, pero claro, no tanto como antes. Pero es que igual es que ya no se va a volver a ganar tanto dinero como antes, ¿no? Sí, de hecho. No va a ser todo tan rentable. Por eso estaban ahora pues reteniendo esa Wonder Woman, como decían el otro día, un exhibicionista decía que necesitaba títulos con chispa o algo así, decía. O sea, como eso, una llamada, pues eso, a Vengadores, a superproducciones de este estilo, que son lo que al final. Pero por ejemplo, Villeneuve, que iba a estrenar su Dune en diciembre, también va a retrasar su estreno. También, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que la gente, sobre todo, opta por la versión de streaming y las ventas en Netflix y en plataformas digitales de streaming. De hecho, mucha gente pues está apostando por llevar al cine películas o libros que quizás también tuvieron su representación cinematográfica, como por ejemplo es el caso de Apocalipsis. Apocalipsis, la película basada en el libro de Stephen King, que me parece que hay una versión de los años 90 de Frank Darabont con una miniserie, pues va a ser, ya salió el tráiler de la serie. Entonces, bueno, pues veremos. Además va muy muy a colación, ¿no? Con la situación que estamos viviendo, una especie de gripe que merma la humanidad, que vamos, la deja, quedan dos muy pocos supervivientes, y es una plaga que la deja esquilmada totalmente. Y eso en su época, me dices que fue una miniserie de Frank Darabont. Pues fue una película que se dividió en dos partes. Me parece que sí que es Frank Darabont. Como Elite también, de Stephen King, ¿no? Sí, como Elite, como tantas sí, películas. Sí, formato, de teleserie en dos. Red Rose también tuvo una adaptación de Stephen King que estuvo en dos partes. De hecho, me parece que también Salem Slot estuvo una adaptación. Y aquí, curiosamente, en España se llamó Fantasma 2, no sé por qué. Y no confundir con la de Coscarelli, pero bueno, que está, son datos así un poco curiosos. Con las Stephen King al final tiene unas obras bastante extensas que adaptarlas al reducido formato de televisión, pues a veces se les queda corto y hacen esas miniseries. Claro, bueno, buen formato. Ahora mismo, por ejemplo, para sacar en las plataformas de vídeo bajo demanda, pues les viene perfecto. Eso es un poco como pasa algunas veces. El otro día no sé de qué, creo que era, quizás puede ser Patria, que igual me estoy tirando un poco a la piscina, pero creo que estaba como un poco al principio o bueno, en su creación, valorando pues que fuera película, pero claro, poder desarrollarla a lo largo de un minutaje más grande, pues entonces nada. Sí, está mejor. Para serie para las adaptaciones de libros, yo creo que está muy bien el formato serie. Pero y Apocalipsis, la de los 90, era de Mick Garris, no era de Frank Darabont. Era el otro que adapta muchas películas. Y también adaptó Mick Garris, me parece que era del Resplandor. Sí. Así que. Perdón. Se me cuela aquí. Se te cuela antes. Se me cuelan mensajes. Pues nada, Borja, estaremos atentos. Sí. También, 30 aniversario de otra mítica saga como es Temblorens y de nuestro amigo Kevin Bacon. Sí, Kevin Bacon, que no olvidar que empezó junto con Sean S. Cunningham con Viernes 13 parte 1 y esa muerte tan característica, también tuvo su idilio con Temblores, ¿no? Y este, con el 30 aniversario, con esta efeméride, pues sacaron un documental que repasó un poco esta serie. Me parece que van a sacar ahora la séptima parte de Temblores. Y es una película, bueno, muy mítica de los 80 y de la serie B. Y bueno, pues está en YouTube y se puede ver completamente gratis. Además, uh-huh, en sus protagonistas, como bien dices, Kevin Bacon, Michael Gross, S.S. Wilson, Brent Madoc. Entonces, bueno, muy interesante para ver. Para nostálgicos, ¿no? Eso es, uh-huh, para revisionistas. Revisionistas y nostálgicos. El otro día leí algo sobre nostálgicos. Es verdad que se abusa mucho de ello. No es, ahora mismo no te sé decir, uh-huh, si era un artículo que era bueno o que era malo, pero sí que es verdad que la nostalgia últimamente se está usando, pero mucho, vamos. Ya de un tiempo, o sea, a esta parte, porque sí, los 80... Pasa el tiempo muy rápido, sí. Luego los 90, incluso ahora, uh-huh, con el tema de la, sobre, uh-huh, todo la estética y la moda, pero bueno, sí. Uh-huh. Pues nada, Borja, la nostalgia, los 80 y los 90, no volverán. Bueno, no. Tampoco hay que pasarse con... Nosotros, yo creo que puede ser este programa bastante nostálgico, pero sabiendo, pero con, poner una barrera, pies, ¿no?, en la tierra, ¿no? Sí, ¿no? Eso queremos pensar, vamos, sí, al menos. Si por ejemplo es un programa que es muy nostálgico, pero que no se sacaría una entrada para un festival de estos de los 80 y los 90, ¿no? No. Bueno, yo alguna vez lo hice, pero... Ah, sí, lo hiciste, sí, no lo dije, lo lancé así y tal, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero luego no fuiste. Por el rebaño. ¿Vendiste la entrada? Pero luego lo pasé mal. ¿Lo pasaste mal? Adrede. Bueno, pero luego hay gente que también lo pasó bien. Sí, hombre, sí. Que va a sentar. Está bien. Tampoco queremos nosotros obligar. Cada uno que use la nostalgia como quiera, ¿no? Como quiera. Así, sí, sí. Mira, te voy a comentar yo lo del tema de la hemeroteca, Borja, uh-huh, que nos va a quedar para otro programa cuando consigamos hablar con Sonia Puente Landazuri, que es una arquitecta asturiana, y que el otro día nuestras compañeras también del Soñacóptero nos remitían, esto que también está muy bien, todo lo que suena así a, no solo a cine, sino en plan de, mira, lo que decís de los cines antiguos, raca, y nos lo mandan. Lo de las películas así, y nos lo mandan. Y eso está muy bien porque, bueno, vamos recibiendo ahí, no es un bombardeo de la leche, ¿no? Pero bueno, que presta ser ahí donde van acabando, pues eso, las particulares cinéfagas de todo el mundo. Dice Sonia, por fin hemos vuelto al cine, en su caso, al Teatro Prentes, al fantástico Teatro Prendes, dice ella. Que por cierto, acuérdate de aquella sección que hablábamos de los arquitectos, ¿no? En este caso, y como buena arquitecta y conocedora, el edificio del Teatro Prendes de Gandás es de José Antonio Muñiz Muñiz y se mantiene en uso, acuérdate aquella vez que hablamos con Alain Fernández, gracias a la iniciativa del ayuntamiento, y lo mantiene como cine y teatro. También le vale para recordar que lo mismo hicieron en Navia últimamente, Borja. Con lo cual vamos a extender pues esa hemeroteca que teníamos gijonesa. Yo no sé si llegamos en su día a salir de Gijón para algún otro cine. ¿Tú te das cuenta? Sí, igual de Envía Viciosa, recuerdo. Que puede ser también, sí, sí. Pues en Navia, el cine Fantasio, que en su origen, en el 44, era nada más y nada menos que una obra de Ignacio Álvarez Castelao. Y se rehabilitó por el arquitecto municipal Germán Roces en 2019. O sea, esto fue el año pasado y la gente está disfrutando de un cine del 44, ahora en 2020, que es además sede de Musoc. Meto la coletilla, ¿eh? La coletilla. Y que no es ni una tienda de ropa ni una cadena de comida rápida. Gimnasio o comida rápida. Eso es. Estaría como en las dos tal, ¿eh? Sí. Para un lado y para otro. Me viene también a la mente, dice Sonia, el cine Felgueroso en Sama de Langreo, que es del 54 y 59, arquitecto Juan José Suárez Ayer, rehabilitado en 2007 por Jovino Martínez Sierra. Joder, esto es bastante cerca, ¿eh? Uh-huh. Esto sería como una especie de contraposición a nuestra sección de la hemeroteca, donde no quedó nada en pie. De lo que hablamos en la hemeroteca de Cinefagia, en sus primeros capítulos, tenemos el Teatro Jovellanos, el Arango. El Arango está reconvertido. No, el Arango está como... Bueno, está como... Pero, por ejemplo, que se dedique a la exhibición cinematográfica... No, pocos ahí. Poco, ¿eh? Sí. Entonces, nada, vamos a ver si nos ponemos en contacto con Sonia, que seguramente sepa mucho, uh-huh, y nos cuente, pues bueno, todo ese intríngulis sobre los arquitectos, la época, la manera de construir, dónde se metía el proyector, qué había que hacer, cuánta gente trabajaba... bueno, todo esto que nos gusta tanto, porque ella hace una reflexión al final... Y es que dice que no conoce ni televisión, ni proyector, por muy grande que sea, muy guay que esté, muy bien que lo pongas, Jairo, que te rayas poniendo la balda para proyectar en el techo. La plataforma, Borja, tampoco. Por mucho que compartamos y busquemos, como lo que es entrar en una sala, abstraerse un poco del mundo, que encima es muy complicado, porque si estás en casa siempre pueden pasar cosas, pero ahí te metes y no hay distorsión. Y no hay distorsión. y el olor a palomitas. Exactamente. Eso está muy evocador. Te acoge la butaca, ¿no? Sí. La butaca y la oscuridad. Y bueno, eso. Bien, en ese ambiente sí que somos nostálgicos. Y que te cuenten las historias que se cuentan en un cine y luego salir un poquitín a comentarlo, ¿no? Sí. Pero eso sí que es verdad. Así que nada, hablaremos con Sonia para que nos traiga esos recuerdos tan interesantes de estos sitios. Oye, no todo va a ser malo. No, no. Pues mira esta gente. Con intención, ¿no? Sí, sí. Reflotando antiguos cines y en pleno siglo XXI, algo a priori obsoleto por la opinión pública, por mucha gente, ¿no? Pero pero sin embargo tienen su parcela de éxito y bueno, todo lo que sea fomentar la cultura, pues adelante. Sí, sí. El otro día está en Cangas de Onís, por la noche de retirada, le hice también una foto al antiguo cine de allí, La Distopía. Sí. Cartel que se caía, no me acuerdo exactamente que si ponía alguna película o alguna historia. Sí. Ta, pero igual no te lo mandé porque se me acabó el 3G, seguramente. luego te enseño la foto. Pues nada, Borja, despedimos si quieres esta sección de actualidad con alguna recomendación. Bueno, yo tenía ahí puesto el artículo que me llamó la atención porque pensé que era sobre nuestra protagonista de la cara B. Pero es que es una noticia de 2012 sobre que nuestra protagonista, pues bueno, puede tener película, ¿no? Yo no sé en qué quedó una noticia de 2012. Igual ya, no, película no se hizo, ¿no? Se hizo, no, hay una adaptación de Susana Fortés, una escritora valenciana. Esa. Sí, pero no se llegó a hacer todavía. No sé si andaba Michael Mann detrás de los derechos de la producción. Michael Mann y la Columbia Pictures. Sí, pero finalmente está todo en el aire. Bueno, hoy en nuestra cara las producciones de derechos de libros y todo eso van muy lento. Claro, claro. Bueno, haremos un seguimiento y luego cuando nos metamos un poco en faena con la protagonista de nuestra cara B, pues miraremos a ver qué películas hay por ahí. Esto está muy bien porque vamos a avanzar, no podemos avanzar contenido porque todavía no lo estamos descubriendo de la que hacemos la sección. Así que nada, yo estoy viendo y acabando The Boys, Borja, que yo lancé un poquitín ahí a los cuatro vientos porque vi el principio de la serie así como un poco de la segunda temporada. La primera me gustó mucho, como un poco estaba, venía cansado, llegaba cansado a verlo. Sí, es muy y la culpa no era de la serie, la culpa era mía. Es muy importante la actitud con la que tomes una serie. Y yo te dije, dale una oportunidad, que es una serie. Está muy bien también como comentario, ¿no? No me gustó la... Vela con actitud. Vela con ganas. Vela con actitud, cambia de actitud, hombre. Deja el móvil, coño. Claro, sí. Ese plan. Sí, pero sí que es verdad que la serie de Boys, últimamente, sobre todo con ese giro final y esos paralelismos de los que me hablabas el otro día, Borja. Ahora lo ves más claro, ¿no? Esas soflamas. Sí. Cuando dice yo no tengo followers, yo tengo soldados. Sí. ¿A qué nos recuerda eso? Sí, además ese villano que de por sí es patriota. El propio nombre. El propio nombre patriota. El propio nombre está muy bien. Es que es un reflejo de muchas cosas que no sabes si lo dicen simplemente por reírse de la gente no sé, es un poco ambiguo. Sí. Pero realmente es muy llamativo, ¿no? Muy audaz. La verdad que en otros cómics Steve Dillon es... Steve Dillon me parece que es el creador. No, Gardenis. Gardenis, en Predicador, también tiene unos... detrás de todo ese humor negro de caca, culo, pedo, pis, como se puede decir, muy infantil, hay un trasfondo político y una crítica política muy, muy, muy audaz. Muy fuerte. Y que no solo sirve para los Estados Unidos, sino es que sirve para todo el territorio. O sea, da igual dónde estés. O sea, lo que se está actualmente haciendo, pues eso, en las democracias, entre comillas, de todo el mundo, es tal cual lo que aparece en esta serie. Que yo también, ahora que estás hablando de tal, el productor Seth Rogen hace de productor en The Boys, A mí eso me flipa bastante. Seth Rogen, el humorista. El humorista, ¿eh? Cómico. Sí. Que resulta que ye canadiense. El tío. Canadá, cuidado. Y estudiado. Sí. Y nada, eso. Yo estoy ahí con ese final. Me queda un capítulo y, bueno, pues se recomienda a todo el mundo. No recomiendo tanto Amazon como ver la serie de Boyd. Sí, hablamos de... Podemos estar haciendo un llamamiento a la piratería, Borja? Bueno, hacemos un, bueno, es una comparativa un poco de la de Baugu, la ¿cómo se llama? La empresa todopoderosa. Sí, que es pronuncia Vaughan. Vaughan, como Vincent Vaughan. Sí. En The Voice, que se puede asemejar un poco a Amazon, ¿no? Y esa industria tan todopoderosa y con tanto dinero. Entonces, bueno. Me apetece decir pirateala. Sí. Y no es que se están forrando, ¿eh? Bueno, es que sí. Se está forrando Amazon. El Jeff Bezos este, es que es el gobierna el mundo si quiere. Mucho dinero, mucho dinero. Mientras tú encontraste unos tapones más baratos para comprarlos por Amazon en vez de bajar a la tienda, Jeff Bezos está ahí frotando las manos. Con lo cual, si va a haber gente que no baje a la tienda por caminar 10 minutos, piratea la serie. Digo yo, ¿no? Puede ser. O no lo sé. No me atrevo. Bueno, recomienda. Hoy tenemos la banda sonora del programa más serie de The Voice. Ah, no me recomiendas tú. Bueno, si quieres te recomiendo. Te traigo una noticia aquí aparte. Algo verías. Bueno, ver no vi mucho, pero te traigo una noticia que a mí me llena de un poco de ilusión. Porque uh-huh. George Miller, el responsable de Mad Max, uh-huh. tanto de las antiguas como del remake, va a hacer la segunda parte de Fury Road y va a ser una precuela. Y para ello va a poner como protagonista a una actriz muy joven que se llama Anya Taylor-Joy, que bueno, es una actriz muy famosa. Me parece que salía en La Bruja, puede ser, en Múltiple, es la chica de Múltiple y La Bruja, efectivamente. Nuevas oportunidades. Y entonces, pues, y El Secreto de Smarrow, bueno, tiene películas muy buenas. Uh-huh. Y entonces veremos, se centra un poco en esta. En la protagonista de la primera parte, uh-huh. la que ha interpretado por Charlize Theron, ¿sí? va a contar también con Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II. Yahya. Pues nada. Entonces, bueno, veremos aquí a este George Miller, que con sus 70 y pico años es uno de los directores que hace más mejor acción del mundo. No sé. Tiene la acción metida dentro. Uh-huh. A pesar de la edad. Pues nada, Borja, ¿sí? esa es otra buena recomendación. Y de esa banda sonora que nos va a acompañar hoy, que ya anticipamos que era de las del oficial soundtrack de la primera temporada y la segunda, cuéntame, dime lo que te pincho. Habíamos pues, hablado antes, sí. por ejemplo, decíamos que en una de las escenas de esta última temporada que se llamaba un pifostio de la Virgen y había como una versión de What a Wonderful World que creemos, así tirándonos también desde la ignorancia, que sí que es verdad que se debe tener como muchas versiones así un poco especiales, ¿no? De clásicos. Sí. No sé si es de Louis Armstrong la original, me parece. Sí. O también es una versión, pero sí, bueno. Sí. Si quieres empezar por ahí, yo por mí encantado. ¿O qué es otra? Es que no la estoy encontrando. No. Uh-huh. Pues yo te propongo, a mí me gusta mucho una canción que sale en esta serie. Bueno, me gustan muchas, ¿no? Pero ¿sí? una de ellas es Ain't No Sunshine de Bill Withers. Uh-huh. ¿Quién? Cinefagia FM, en Radio Crash. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Pues estamos en el clásico no tan popular una sección de Borja Fernández para Cinefagia FM en Radio Crash, en esta tu emisora de Andar por Casa, tu emisora rebelde, también Radio Almaina, en 88.5 de Granada. ¿Sonará el Movie Record en esos cines que se recupera? Así como... No, estaría bien. Al seguir con la nostalgia un poco, ¿no? Se pasaría mucho a lo digital, ¿no? Pero sí, pero sí creo que... Para el... Sí, saltaban ahí. para eso, para la gente que no conozca, ¿no? Para el niño... También me gustaría ver el efecto en las nuevas generaciones, ¿no? Papá, ¿qué es esta musiquilla que te acaba de poner así un poco ahí revolcón? Y tú dices, bueno, es que esto cuando íbamos al cine y tal... Cuando yo era joven. Qué, sí, ¿te gusta? Sí. Que, ojalá que te guste, hijo, que si no te... Pues nada, Borja, el clásico. Pues nada, ahondando un poquitín por las estanterías del videoclub, pues nos encontramos una película... Pues es Noruega, la película. Se trata de Headhunters. No sé si el título... No tiene título en español, me parece. O Cazadores de Cabezas. No sé. El caso... que es, esta película es un regalo. Es un... O sea, para la gente que le gusta la acción, el thriller... Sí. Es un auténtico regalo. Yo no sé de lo que me estás hablando hoy, Borja, en el Clásico Popular. Vengo a ciegas. Sí, pues sí, yo con... Pues te recomiendo encarecidamente esta película. Sí. Además, sale uno de los protagonistas de Juego de Tronos que se llama Simon, no sé, Nicola Coster-Waldau. Ese es el gancho que metes, sí, ahí, ¿eh? Sí. Que siempre gusta, ¿eh? Ver una cara conocida en un eso trabajo, es, ¿eh? Es un actor danés que no era conocido porque en 2011 no creo que haya empezado la producción de Juego de Tronos. Pero, claro. Pero es muy, muy interesante, ¿no? Reparto Ackles Gen y no conozco a nadie, la verdad. No conozco a Simone Macody Lund, no sé. Son gente noruega. Son gente noruega. Sí, no los conozco. Buena gente noruega. Pero está muy bien interpretada, una factura tremenda. El director es Morten Tildum, que tampoco le conozco. Tiene varios trabajos. Muy, muy bien todo de esta película, Borja. Bueno, dirigió. Después de esta Headhunters, se metió en el mercado anglosajón, americano, y hizo Descifrando el Enigma, The Imitation Game, esta película de Benedict Cumberbatch, que tuvo eso, reconocimiento a nivel de Oscars, The Passengers, con Chris Pratt y Jennifer Lawrence, Computer, la serie, Rack Ryan, de Tom Clancy series, que esa me parece que la viste tú, ¿o no? Hasta ver. La empecé y... Pues dirigí algún episodio. Igual el primero. Si era bueno, el primero seguramente. Y después hay una serie en 2020 que se llama Defender a Jacob, que todavía no la pudimos disfrutar. Pero bueno, tiene una filmografía bastante interesante, sobre todo la parte americana, la más conocida. La más desconocida, pues bueno, habrá que descubrirla. Vale, pues nada, vamos a hablar un poquitín de este director después. Vamos a primero escuchar el tráiler. Me llamo Roger Brown y mido 1,68. No hay que ser psicólogo para entender que esto hay que compensarlo. Mi casa, por ejemplo, vale 30 millones. No me gusta y no puedo permitírmela, pero a ella le encanta. ¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? ¿Qué? Un gran ejecutivo no se inclina ante nadie. Hace falta buscarlo. Déjeme que forje su reputación y le prometo un puesto con un salario 5 veces mayor. En 2 años. ¿Pero cómo? La respuesta empieza por R. ¿Reputación? Quiero que le conozcas. Glassgrave. Acaba de trasladarse. La caza del jabalí de Caledonia, de Rubens. ¿Sabes dónde está ahora? No. En el piso de Glassgrave, en la calle Oscar. ¿Cuánto crees que valdrá acá? Muchos millones. Debemos pensar en nuestro futuro. Solo tenemos 2 días. ¿Qué ha pasado? ¿Y no sabías nada? No sabías nada. ¿Por qué estoy aquí? Pues ahí teníamos ese Headhunters, una película del año 2011 y que se estrenó un 24 de agosto, Borja. Sí. ¿En cines? Aquí poca repercusión mediática tuvo en España, pero sí que a nivel de videoclub yo creo que fue una película bastante recomendada, ¿no? Porque fue una gran sorpresa. Es un thriller que, como vemos, un protagonista se dedica al es un cazatalentos de que ficha gente para grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Para dirigentes y esas cosas. Me gustó mucho ese inicio, sí. Que me dio unos 68, sí. que bueno, en plan de no hace falta mucho psicólogo para saber que esto hay que compensarlo, que es como cuando vas en bici y te adelanta uno con un todoterreno sin mantener la distancia de seguridad, ¿no? Que ya no haces nada, pero ya piensas para ti, bueno, aquí algo falta. Algo pequeño ahí. Algo falla. Faltan centímetros. Sí. Pues lo que le pasa a este protagonista, ¿no? Que tiene un trabajo que le sirve para vivir y tal, pero no lo suficiente, ¿no? Ese uh-huh. nivel de vida que pretende llevar no le da con el trabajo que tiene y se dedica a robar obras de arte y a venderlas. Sí. Estaba haciendo una cosa que yo creo que si se hiciera finamente, uh-huh. o sea, yo mismamente si tuviera un familiar, igual se lo haría. Porque era, bueno, un cuadro que tenga así como mucha brocha, mucho color, más difícil, ¿no? Pero así algo en plan de acuarela, ¿no? Que esto era como una especie de, no me sale ahora la palabra, Borja, que es a una sola tinta, vamos, uh-huh. como un boceto o un tal, es una tinta, tú lo pasas por la fotocopiadora, se lo pones detrás del cristal, lo vuelves a plantar allí y lo enseña hasta que se muera y no se da ni cuenta. Pues sí, pues es lo que se dedica a este hombre, para sacar dinero, claro. Y para poder costearse esa lujosa vida, ¿no? Pero sí. Se queda con el otro protagonista que intenta, pues, sacar con sus planes, ¿no? Es un antiguo agente que se dedica a un escuadrón muy específico del gobierno y del ejército, ¿no? Uh-huh. Y bueno, da con este hombre y vamos, lo lleva por la calle de amargura. Una película con mucho ritmo, como decimos. Me gusta mucho la utilización de la voz en off, que a veces como recurso está sí. un poco muy utilizado, ¿no? Pero que en este caso funciona muy bien y le aporta un ritmo muy muy muy muy especial. Es una, la película es un tobogán, es un ir hacia abajo a toda leche y está genial. Sí, sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de la voz en off, porque ahí, como en muchas cosas de la vida, te puedes pasar o quedar corto, ¿no? Sí. O dar justo en el punto de lo que estabas diciendo tú ahora, que te vaya guiando bien por la historia y que no sea cansino. También, bueno, buscar también a ese intérprete, ¿no? Sí, eso es también, sí. En voz en off tenemos, por ejemplo, a nivel local, Pachi Poncela, Gonzalo. iba a decir, no me acuerdo el apellido, ¿eh? Gonzalo Fernández, ¿no? Habitual, ¿no? Gonzalo de Fernando. Sí. Decíamos que uno de los protagonistas que tú utilizabas como gancho era Nicolás Coster Waldau, que era nada más y nada menos que Jaime Lannister de Juego de Tronos, ¿no? Sí, personaje que rey sin mano. Que en tanto odiábamos al principio, pero luego le fuimos cogiendo cada vez más cariño, ¿no? Sí. A la gente que lo vio en la Juego de Tronos. Sí, la jugaste bien ahí como el reclamo, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que, bueno, luego... Es la única cara conocida, por lo menos para mí, vamos. Uh-huh. No sé si para los demás. Luego sí que es verdad que en el... Que el personaje, claro, estás muy acostumbrado a verlo, pero el personaje que interpreta en esta película, pues bueno, le encaja bien, ¿no? Se ve aparente en el papel, ¿no? Sí, uh-huh. Además es un tío así, es un guaperas que con mucho... Puede ser para mí... Mucho carisma. La persona más guapa de Juego de Tronos. Te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Persona. Independientemente del género. La persona más guapa de Juego de Tronos. Vale. Te lo digo así. Puede ser. Sí, tal cual. No sé si me quieres contar, bueno, cuéntame lo que quieras, pero luego si quieres hablamos también de alguna película, porque no todo es Juego de Tronos en la vida de este noruego. No, de hecho tiene películas muy interesantes. Y tiene 50, ¿eh? Sí. Uh-huh. Películas, ¿no? No, 50 años. Años, bueno, sí. Se conserva, ¿eh? Ya es que cuando dije lo de guapo ya directamente fui a la edad. Sí. Bueno, pues ¿cómo que se conserva, no? Cuéntame. Bueno, como decimos, nada, una película que a Headhunters a todo el mundo le la recomendaría. A ver, tampoco es una película sin pretensiones, ¿no? Es un poco la dualidad moral del protagonista, o que quién es el protagonista, porque al final es un ladrón, sin muchos escrúpulos. Claro. Pero, bueno, pues te hace empatizar con él. El director juega ahí un papel muy importante para hacer que te pongas de su lado enseguida, ¿no? Para que mantenga ese nivel de vida. Puede resultar muchas veces el protagonista incluso despótico, y dices tú, joder, pues te mereces lo que tienes, ¿no? Por haber sido tan cabrón. Pero hace que empatices con él y quieras que les hagan bien las cosas. En cuanto a lo que es la película, tiene unos puntos de gore, de acción y de violencia, la verdad que muy explícitos. Uh-huh. No se cortan nada los noruegos para mostrar ni sangre, ni sesos, ni vísceras. Sí. Y eso a mí me gusta, me gusta. Sí, sí. Bastante violencia siempre en el clásico nota popular, ¿eh, Borja? Sí, últimamente sí. Siempre bastante recurrente, ¿no? Tiramos por ese, por esa vertiente. La nostalgia. La nostalgia sangre. Es la sangre, sí, sí, sí. Sí. Y nada, que es una película, aquí la califican de neo-noir, es un, sí que puede ser, la compara un poco, el cine nórdico es muy característico este tipo de thrillers, ¿no? Véase un poquitín la saga Millennium, estas películas así nórdicas, las investigaciones, ¿cómo es? Los casos del departamento Q, que también están basados en los libros a su vez, son thrillers policíacos muy oscuros, muy donde se muestra una violencia muy explícita, y la verdad que está muy bien. Pues esta película quizá preceda un poquitín a toda esa saga o surja en paralelo, y vamos, es totalmente aprovechable, disfrutable, y que no es una película de 2011 que no pierde ni un ápice ni de ritmo ni de calidad. Sí, bueno, género robo y atracos, al margen de Neonor Borja, un género que siempre llama la atención por eso, por los personajes, y ese sentimiento de quizá un poco de culpabilidad porque les tengas cariño, porque bueno, sí, claro, cuando sí cometen delitos, claro, si cometen delitos sin violencia suele ir la cosa bien. Ahora ya en el momento que tal dice, ahora ya no empatizo ya. Sí, hombre, esto que matas. Esta película dentro de ese género no es sería una rara avis en todo caso, porque empieza siendo eso, siendo como este hombre va robando y estas cosas, pero al final se convierte, como bien dice el título de la película, un headhunter, no un cazahombres, un cazador de cabezas. Claro. Bueno, y se acaba siendo una persecución. Premios y críticas, Borja. Críticas. Algo que siempre me gusta ahí meter, bueno, por las risas, ¿no? Un poquitín también, ¿no? Venga, dime tú. Premio del Cine Europeo, nominada al Premio del Público. Premio BAFTA, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. Se quedó sin premio, pero se quedó con la nominación. Sí que tiene la crítica de Carlos Boyero, ¿eh? Carlos Boyero siempre duro, ¿eh? Frunces un poco el ceño, ¿eh? Arrugas la nariz. No te... Es un amarillo ahí, ¿eh? No estoy leyendo esto, estoy esperando que lo digas tú. El arranque es brillante y cínico, pero hay bajones en el desarrollo de esta interesante historia. Promete más de lo que ofrece. Coma, la olvidas pronto. Eso es lo que no me gusta. ¿Por qué? O sea, ¿a quién? ¿Pero tú por qué sabes que la gente la olvida pronto? Pues aquí estamos nosotros para demostrar que no la olvidamos, ¿no? Claro, pero a mí me parece muy bien que tú hagas crítica de tal, pero hay términos que son un poquitín como despectivos, ¿no? Uh-huh. O sea, en plan de la olvidas pronto, no te va a dejar pozo, pues seguramente estés equivocado. Yo la vi hace muchos años y la verdad sí, que me gustó mucho, siempre la recomiendo, y a todo el mundo que la vio después de recomendársela, pues claro, me dio bajones en el desarrollo, correcto, como todas, correcto, claro, sub y baja un poquitín, como Spike Lee. Arranque brillante y cínico también, porque una película de repente empieza así, como las películas de los 90 también, ¿no? Sí, sí, sí. Que van al lío rápido, ya, que van al lío rápido, pero la olvidas pronto. Claro, de repente se está dirigiendo a la película, uh-huh, y luego de repente se dirige a la persona. Carlos Boyero. Podríamos llamar a Carlos Boyero un día y la contestación nos mandaría a la mierda directamente. El resto de la crítica en verde total. Carlos Boyero, como casi siempre, solo, ¿no? Ahí en la crítica dura, Borja. De hecho, esta película también, el guión fue comprado también por los americanos. Casi primero que fuera producida por Noruega, entonces bueno, hay una especie también de batalla interesante, uh-huh, que podemos investigar, uh-huh, pero bueno, en cuanto a la crítica queda clarísimo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, decíamos antes, ¿qué hace el bueno de Nicolás Coster-Waldau? Madre mía, es un nombre que no le pega a la cara, ¿no? O sea, como ahí Nicolás Coster-Waldau, yo le veo en películas, la última que hizo, Dominó, 2019, no controlo esa película, Borja. No. Delitos menores, voy de más reciente a más antigua, ¿eh? Uh-huh. Shot Color, tampoco. Dioses de Egipto, esta me imagino que sería la de... No, no era la animación, la de animación. Sí, no, es una de Gerard Butler. La de Alex Proyas. Sí, uh-huh. Alex Proyas, sí. O sea, pues ahí hace de Horus, ¿eh? O sea, esta superproducción yo no la tengo nada controlada. Sí, hubo una... Sí, la olvidé, es que la olvidé pronto. Eso sí que... Voy a no estar orgulloso de ti. Sí, sí. Alex Proyas, que sí, que era un cineasta súper... no sé, con mucha proyección, y luego lo último que está haciendo es Dioses de Egipto y sí, la de Escuadrón Suicida, tampoco tiene mucho... Ya. Recuerda aquella película Lost City, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Dark City. Dark City. Dark City, que era... Sí, bueno, que luego dicen que copió cosas Matrix de esa, sí, Dark City, sí, ¿no? Sí, sobre todo la estética y ajá, esa manera de... Es una película de culto. Sí, sí, sí, sí. Y luego, bueno... Pues nada. Cambió. Sí. Bueno, la vida sube y baja. Bueno, luego sí que lo recordamos de películas como Oblivion, Mamá, esta película en la que es protagonista con Jessica Chastain. Y luego ya sí que un poquitín al margen de ese Juego de Tronos mítico, ya títulos pues ya que un poco más desconocidos, como este clásico de hoy, ¿no, Borja? Sí. Este clásico no tan popular. De hecho, yo creo que el clásico no tan popular de hoy es justo antes de la película que puede ser más reconocida a nivel de popularidad, que es esta de Mamá. Uh-huh. ¿Qué te parece? O sea, que bueno, trajiste un... El otro día hablamos de puntos de inflexión, justo sí, el clásico, punto de inflexión en el que este hombre pasa de ser un clásico no tan popular a de repente empezar a interpretar a lo grande. De Juego de Tronos. Con lo cual quiere decir que la película que has elegido luego tuvo una repercusión en la carrera de este actor, Borja. Sí. Enhorabuena. Y antes, antes de esta película, cabe destacar esta secuela, ¿no? De Dos Hombres y un Destino de Sundance Kid. Sí, sí. Bueno, una película dirigida por Mateo Gil que se llama Black Thor Sin Destino. Que también me parece ahí, está bastante bien. Bueno, en Mamá, que yo me acuerdo que la vi en el cine, me dio bastante mal rollo, también sale Javier Botet. Uh-huh. Ahí en alguna escena ahí, creo que es de especialista, ¿no? Así, sí, de doble, así. Claro, claro. Pues nada, Borja. Bueno. Además, mira, en una crisis económica de 2008 estaba ambientada Mamá. O sea, sí, y Mamá es de Landy Muschietti, que es el responsable de IT, que también colabora con Botet. Claro, amigos. Todo junto. Todo se junta. Todo. Pues nada, Borja, vamos a hacer ya la pausa ya. Sí. Yo creo que ya hemos dado mucho dato, ¿no? Bueno. Y tenemos largo y tendido... 18 minutos, 17, 16, depende del tema que me propongas para hablar de nuestras protagonistas de la cara B. Es muy interesante. Te pongo aquí un tema de Voice, por ejemplo. Ponme un tema de cara B. A ver, te voy a pedir, ya que estoy... Farming Man de Tennessee River Crocs, ¿puede ser? Vale, vamos a buscarlo. Te saltas, por ejemplo, el... Vamos a ir diciendo temas también que nos pasa. El Orinoco Flow de Enya, que entra muy bien, ¿eh? Luego está el Psycho Killer, que ya lo hemos puesto bastantes veces. Sí, sí, debajo del All My Friends de Revivalized. Eso es. Me gusta mucho ese título, ese nombre para un grupo, ¿eh? Los Revivalistas. Bueno, pues para esta cara B escuchamos al grupo Al J o Al G, no sé cómo se dice, y es una canción que tienen dedicada a Taro, el título es Taro. Y ahondando un poco en este título, descubrimos un personaje muy icónico de sobre todo la primera mitad del siglo XX, que se llama Frank Capa. Frank Capa, un seudónimo, un personaje creado por una pareja, ¿no? La misma Gerda Taro y André Friedman crearon este personaje para un poco aunar ambos esfuerzos en la figura de una persona y ser clave para el fotoperiodismo de bélico de los años 30, incluso 40. Este Taro, este Gerda Taro, fuese una figura más relegada a un seudónimo masculino como era el de Robert Capa, pero vamos a desentrañar un poco dar luz a esta mujer y a esta historia de amor que están detrás del seudónimo el personaje de Frank Capa. Uh-huh. El responsable, para quien no lo conozca, de la foto mítica de la Guerra Civil Española de muerte de un miliciano. Del miliciano. Eso es. La verdad es que, Borja, dos auténticos profesionales del periodismo en aquella época, que les iba mucho la marcha y les gustaba mucho meterse en faena. Estaba escuchando, Borja, antes me ponías un podcast en el que hablaba un poco de la figura de este Robert Capa, que es la alianza entre Gerard Taro, nuestra protagonista, y entre Friedman, André Friedman. Y la verdad es que en este ser historia era... por ejemplo, pues hablaba un poquitín de esa manera de conocerse y de cómo, claro, el fotoperiodismo antes. El fotoperiodismo antes es que no había cómo meterse, o sea, no había cómo reflejar la crudeza de una guerra si no metías ahí a alguien. Entonces, y alguien se arriesgaba por su cuenta. Yo creo, o sea, quiero dar fe del valor, ¿no? Uh-huh. Porque entre guerras, pues te pilla, allí luchas, pues eso. Por lo que sea, tu país, tu territorio, lo que sea, pero luego alguien que es fotógrafo se mete en la primera línea de fuego y bueno, me parece impresionante. Y luego también, pues ahora nos contarás, ¿no?, el tema de ese pseudónimo que utilizaron esta pareja que se conoció, creo que en París, ¿no? Él trabajaba para una agencia, ella para otra, y la verdad es que bueno, formaron ese dúo que luego fue mítico. Sí. Tenían ideas políticas bastante concretas, ¿no? Y bueno, ella sobre todo estuvo luchando del bando de republicano aquí en España. Uh-huh. Y ahí tuvo un final bastante bastante trágico. Era bastante reconocida en el ambiente, ¿no?, de esa época. Uh-huh. Y como decimos, todo esto se junta una historia de amor con este Friedman y deciden crear este personaje para dar luz a todos esos trabajos como seudónimo, porque ambos me parece que eran judíos. Uh-huh. Y claro, había bastante... Ya empezaba a haber bastante crispación en contra del pueblo judío. Ella era judía en Alemania, uh-huh, ni más ni menos. Sí, eso es. Y estaba en París por aquella época cuando se conocieron. La verdad es que qué historia y qué tal. Cuéntanos más, Borja. Bueno, pues como decimos, esta historia de... A veces es difícil ser mujer, ser judía, ser... trabajadora de fotoperiodista, ¿no? Uh-huh. En la época, en una época convulsa, como sí. En los años 30, sobre todo cuando te viajas a España. Metida en cosas de hombres, ¿no? Sí. Sí, sí. La llamaban aquí durante la Guerra Civil el pequeño zorro rojo. O sea, de hecho, tuvo uh-huh. cierta fama, ¿no? Uh-huh. Y además decían que eso, que tenía una belleza muy especial, aparte de todos los atributos. Tenía mucha astucia, era muy inteligente y tenía mucha habilidad para acercarse a la noticia, ¿no? Decían de ese personaje Capa, decían que no había foto mala, ¿no? Sino eso fue el profesional que no se acercó lo suficiente a la noticia. Entonces, bueno, sí, sí. Aquí desgraciadamente Yerda Taro tuvo un trágico final uh-huh. en el 37 a la edad de 26 años. Muy joven, ¿eh? Muy joven, sí. Uh-huh. Y la manera de morir. Muy truculenta, sí. Cuéntala, Borja. Sí, bueno, pues estaba en Brunete, en la batalla de Brunete, y estaba como una especie de convoy, se cayó y un coche oruga pasó por encima de ella y, bueno, no pudo, uh-huh. no hubo nada que hacer por ella. Pero deja un legado totalmente abrumador, que posteriormente su compañero sentimental uh-huh. Siguió con ese legado y con ese sobrenombre y uh-huh. nunca la llegó a olvidar. Uh-huh. André Friedman utilizó quizás lo mejor de esa relación para continuar adelante con su profesión y meterse en embolados, como mismamente meterse en un acorazado, en un barco sí. de esos, en un anfibio del desembarco del día D, ni más ni menos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que eso también es tremendo por lo que estamos diciendo, de que tú no tienes por qué hacer nada, pero te metes ahí, en una de las playas, en aquel mítico día, a lanzar fotos. Una de las cosas que me hace mucha gracia que le decían, no sé si al dúo Robert Capa, era que es que muchas de tus fotos están movidas. Alguien se atreve a decirle sí. a un fotoperiodista de guerra, sí, sí, sí. Bueno, claro, es que yo estoy esquivando balas y a la gente a la que hago fotos también. Entonces igual ahí tengas una de las razones por las sí. que por las que se me mueve, ¿no? Me preguntabas cuando te propuse este Gerda Taro para la cara B, y yo por la relación con el cine, ¿no? Uh-huh. Y es mucha la relación que tiene con el cine, porque uh-huh. ya mismamente el nombre de Robert Capa lo cogen ambos de En ese año había ganado el Oscar Frank Capa. Sí. Capra. Entonces cogieron ese nombre para... Mezcla ahí, Sí, sí. Entonces cogieron ese nombre. Y como tú bien dices, años después de la muerte de Gerda Taro, uh-huh. la otra parte del dúo que formaba a Capa, pues fue responsable de unas fotografías, 11 uh-huh. fotografías, de hecho, que luego fueron 10, uh-huh. del desembarco de Normandía, que luego... posteriormente utilizó Steven Spielberg para hacer ese salvador al soldado Ryan. Uh-huh. Cuentan que llegó allí, ¿no? Y lanzó pues ciento y pico fotos, pero las prisas por revelarlas pues hicieron que solo 11, Borja. Sí. Nada más que 11 fotos de las ciento y pico que había tirado. Fueron también por las prisas. Hablábamos antes de que vivimos en tiempos de que todo tiene que ser inmediato, pero de aquella un poco también quisieron revelarlo todo muy rápido y solo se salvaron 11. Claro, empezaron a revelar ahí, habiendo luz, ahí en la playa igual, ¿no? Y entonces quedaron las 11 magníficas que luego resultaron 10 y que fueron una gran inspiración para el desembarco que filmó Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan. O sea, dicen que se cogió esas 10 fotos uh-huh. y que de ahí fue sacando muchas cosas para esa escena también mítica, ¿no? Eso es. Vamos, esta gente estaba hecha de otra pasta, ¿no? Hay mucho... Increíble. Mucho... romanticismo en la vida de un fotoperiodista de aquella uh-huh. época. Vivían muy al límite, eran auténticos adictos a la adrenalina. Y este hombre murió desgraciadamente también muy joven, tenía 41 años cuando murió uh-huh. en Indochina, cuando había esas guerras entre Vietnam contra los franceses, y tuvo una muerte bastante desagradable, le explotó una mina antipersona uh-huh. y además no tenía que estar por ahí, él se encontraba en Japón, me parece, con uh-huh. una vida tranquila, haciendo fotoreportajes mucho más tranquilos que lo que estaba acostumbrado, pero uh-huh. un fotógrafo falló y no pudo acudir a esa cita con las guerras de Indochina, y fue este hombre, André Friedman, y allí pues encontró la muerte, desgraciadamente. Uh-huh. André Friedman nunca, se dice que nunca olvidó a la buena de Taro, pero sí que tuvo ciertos aferes por ahí con gente de Hollywood incluso. Uh-huh. Bueno, es entonces, que bueno, solo por el hecho de lo que hacía, se codeaba con la más granada sociedad, ¿no? Que eso también me llama mucho la atención cuando leíamos un poco sobre la vida de esta gente. También ella misma en Madrid, cuando estaba aquí, pues se le tenía en alta consideración, pues claro, en este caso, uh-huh, por los altos mandos republicanos, ¿no? Uh-huh. Era como una especie de referencia, se le tenía mucha estima, claro, del valor. O sea, ahí la gente, pues me imagino que sería rica heredera, pues gente que se habría forjado una fortuna en X trabajos, pero allí llegaban estos fotoperiodistas y lo que ofrecían era: aquí estoy, aquí con mi valor. Y dice, sí, yo hago esto, y todo el mundo, claro. Sí, sí. Era en plan de totalmente reconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Y además daban luz un poco también, ¿no? Para las brigadas internacionales. Vamos, a prensa, claro, internacional, pues lo que estaba pasando dentro de las fronteras. Sí, sí, sí. No le gustó mucho a Franco, que alguna bicha rompió, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, joder, la mítica fotografía de muerte del miliciano, uh-huh, es quizá uno de los, junto con el Guernica de Picasso, es uno de los máximos, sí, expresiones culturales de la guerra civil. Hay mucha leyenda en cuanto a esta fotografía, que estaba, uh-huh, preparada, que si se había en un sitio en otro, uh-huh, un sitio en otro, pero, uh-huh, bueno, independientemente de eso, la fuerza de esa imagen pasó fronteras, uh-huh, y dio luz un poco a la guerra tan cruenta y tan fratricida que tuvo lugar aquí en España. Claro. La verdad es que, bueno, una anticipada a su tiempo, Gerard Taro, también, claro, su trabajo quedó un poco invisibilizado porque, claro, la carrera fue como muy corta, pero a pesar de esto, y una vez que se conoce la historia, ya se le da ese valor, luego al enterarse por el tema del seudónimo, y bueno, una carrera que luego eso cogió el testigo, la otra parte de la relación. Uh-huh. Sí, además el hecho de ser, como decíamos antes, el hecho de ser mujer, y además ese seudónimo masculino que tenían, ¿no? Ese, claro, alter ego, uh-huh, masculino, que era Robert Capa, pues hizo que esta Gerda Taro pasase un poquitín más a un, sí, segundo, sí, plano. Y también la prematura muerte, evidentemente. Claro, eso es. Una gran figura desconocida, Borja. Podríamos decir que, uh-huh, Gerda Taro es una clásica no tan popular. Ella misma, además, bueno, la empatía que tenía en el escenario en el que estaba no se mostraba para nada fría. Fue muy joven, no tuvo tiempo para luego 26 años tenía. Pues tener luego, pues bueno, yo me imagino que toda esta gente luego, cuando con el paso del tiempo, pues en la cabeza te debe afectar mucho lo que ves, ¿no? Ella se alejaba un poquitín pues de esas fotografías de niños y, sí, mujeres y algo así como un poco más morboso, y le gustaba pues bueno los escenarios, era una auténtica crack, ¿no? Que sabía dónde poner el tal, y por eso estaba tan valorada realmente. Uh-huh. Susana Fortés, una escritora valenciana, me parece que es de Valencia, uh-huh, escribió un libro que se llama Esperando a Robert Capa, que cuenta un poco la historia de amor entre estos dos personajes, uh-huh, entre Gerda Taro y Friedman. Y se habla, se comenta, se dice, se rumorea que Michael Mann anda, uh-huh, detrás de los derechos compró los derechos de este libro, uh-huh, para adaptarlo al cine. Entonces, bueno, veremos qué nos deparará. Pues sí. Pues nada, Borja, nada más que animar a la gente a que siga adentrándose en la vida de tanto de Gerard Taro como de Robert Capa y de Friedman. Y de Friedman, uh-huh, juntos formaban. Eran unos guaperas para la época, ¿eh? Eran fotos por ahí, era una pareja muy, muy atractiva. Muy guapos también. Este Robert Capa, esa historia del miliciano, que contamos que también tiene muchas interpretaciones, que es como una leyenda, también pues esas píldoras que luego dejó para el cine, para que gente como Steven Spielberg se inspirara, bueno, un poco todo en general de lo que hemos hablado en esta cara B, para seguir indagando, que es lo que nos gusta en Cinefagia muchas veces, ¿no? Eso es, plantar ahí la semilla. Sí. Una auténtica crack está Gerda Taro y el bueno de Endre Friedman. Escuchamos ahora otro temazo de la banda sonora de The Boys, en este caso Chris Isaak, y volvemos ahora mismo, aquí, en Cinefagia FM. ¡No, babe, no! ¡Ustedes quédense atrás! ¡Todos ustedes! ¡Estos eran! ¡Ustedes malditos son los que marean todos y cada uno! ¡Los que marean todos y cada uno! ¡Retrocedan! ¡Vámonos! They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. summer so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Baby, little bad, bad thing. Baby, little bad, bad thing. Baby, little bad, bad thing. I feel like crying. Ay, Borja, Borja, que nos come el tiempo, ¿eh? Que nos come el tiempo porque estamos tan a gusto aquí, pues hablando de nuestras historias, ¿no? De nuestras guerreras, de los clásicos no tan populares, de esas historias. Vamos a Patriota en latino, ¿eh? En latino. Eso tiene que dar mucha rabia a Donald Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y al propio Patriota. Sí, ese doblase. Sí, sí. Patriota, escúchate en latino. Sí, sí. No fue adrede, fue de casualidad. Escuchamos este temazo de Chris Isaak y nos vamos a despedir con otro que es Punks at the Gym de Dead Tired, sacado de entre pues míticos, también está por ahí Joe Cocker, Caris, Billy Joel, Mormon Tubbs, Al Smith, muchos son los que presentan, Rem, Frank Fafara, Air Supply, temazos en esta banda sonora que seguramente si te pones en este recopilatorio de las dos temporadas pues vas a disfrutar porque reúne todo lo bueno de mucho tipo de música, ¿no? Sí, sí. Como sí, este Cinefagia que reúne todo lo bueno de mucho tipo de cine. Por no decir de casi todo o de todo. Bueno, lo que vaya surgiendo. Eso es. Esto es un poco random, esto es un poco así aleatorio. Aleatorio. Pues nada, Borja, nos vemos la semana que viene. Un placer haber estado aquí con todos y todas vosotras. Igualmente. Cinefagia FM, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Hoy no hemos titulado el programa, ¿eh? Hoy sido titulado. Tuiteado. Bueno, tuiteado. Ya habrá tiempo. Ya. Pero lo escuchas, sí. Luego lo ponemos. Radio como a la antigua, ¿no? Eso es. Estamos a las 8. Sí. Ponnos. Así que nada. Os dejamos con ese último tema y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Un segundo. Cuídense.